unas pocas veces aquí en México lo hemos visto, pero no tanto como allá. Era muy común cuando viajábamos por camión, por el autobús en África, era bastante común que los vendedores llegaran a los camiones y vendían su mercancía. Y una de las cosas que más querían vender, no sé si vendían mucho, pero siempre había gente que vendía medicina. Era como un polvo en una bolsa, parecía una bolsa casera, una bolsa de plástico hecha en casa. Pero las noticias, la publicidad era bastante llamativa. Si usted sufre de alguna enfermedad, sea diabetes, sea el cáncer, si tiene un dedo cortado, lo que sea, este polvo le puede curar. ¿Y sabe qué? Nunca compré, porque no me convencieron, ¿verdad?, con su publicidad. Pero sería otro caso si usted y yo viajáramos con el hermano Marcos, el médico. Y como es médico, es doctorado de ¿qué? Bioquímica o medicina nuclear, no sé qué. Tiene más de 5 sílabas su doctorado, así que tiene que ser muy inteligente para sacarlo. Si él nos dijera, ¿sabes qué? No, este polvo, es que parece que no es gran cosa, pero mire, en los laboratorios en Europa han sacado la molécula que es la clave para poder curar todas estas enfermedades, pues tal vez con una confirmación externa, pues tal vez con la opinión de un experto en el área, nos animaríamos pues a comprar este producto. En esta tarde, nosotros vamos a tener la oportunidad de escuchar el gran experto sobre la Biblia. Hay muchas opiniones en el mundo hoy en día sobre la Biblia. La gran mayoría de gente en nuestro mundo no cree en la Biblia. Y aún entre los que usan la Biblia, hay opiniones bastante diversas. Pero en esta tarde, yo quiero dejarles la oportunidad de escuchar lo que Jesús mismo enseñaba acerca de la Biblia. ¿Qué enseñó Jesús mismo acerca de la Biblia? Si usted tiene una Biblia como la mía, y parece que el hermano Puente me está ganando ahora con la oferta de las Biblias, pero qué bien, hermano, que nos traiga Biblias. Va a ver que si tiene las letras rojas, las que son las palabras que dijo el Señor mismo, casi todo lo que leeremos, por lo menos al principio, son exactamente las palabras que Jesús dijo a la gente de su tiempo. ¿Qué enseñó Jesús sobre la Biblia cuando Él estuvo aquí en esta tierra? Lo que vimos aquí en Mateo capítulo 15 se encuentra en versículo 3, cuando el Señor Jesús está corrigiendo la opinión y el uso equivocado de los fariseos, pero en versículo 3, Él llama la palabra de Dios, o la Biblia de su tiempo, el mandamiento de Dios. ¿Encuentran esta frase en versículo 3? ¿Por qué también vosotros quebrantéis qué? El mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y en versículo 4 lo repite, porque Dios mandó diciendo, y es curioso porque no cita Jesús necesariamente algo que Jehová hubiera dicho desde el cielo mismo, porque Jehová se habló en Sinaí, ¿verdad? Pero cita Jesús algo de Éxodo 20, algo de Sinaí, cuando dice, honra a tu padre y a tu madre. Esto lo tenemos en Éxodo 20, 12 y en Deuteronomio 5, 16. Y otra cita, el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Esto viene en Éxodo 21, 17 y Levítico 20, versículo 9. Entonces, tal vez nosotros diríamos que esto lo escribió Moisés. Y es cierto que Moisés es el autor humano, pero Jesús indica que lo que fue escrito por Moisés es lo que Dios mismo mandó diciendo. Y otra vez en versículo 6, así habéis invalidado ¿qué? El mandamiento de Dios. Jesús enseñó que la Biblia es exactamente lo que el Padre nos dio. Y esto lo dijo, vamos a notar y volveremos a esta observación, se lo dijo a los fariseos. Ahora, Mateo 22, estaremos casi exclusivamente en el libro de Mateo en esta tarde. Mateo 22, Jesús en primer lugar, capítulo 15, afirmó que la Biblia es dada directamente por Dios. Y ahora en Mateo 22, versículo 42-43, el Señor nos explica, tal vez con más precisión teológica, si quieres, cuál miembro de la Trinidad fue el agente en darnos la Biblia. Voy a comenzar leyendo versículo 41. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y le dijeron, de David. Y esperamos que recordamos el contexto de capítulo 22. Vienen con él con varias preguntas para hacerle trampa y por fin para callarlos, Jesús les hace a ellos también una pregunta a la cual no van a poder responder. Pero escucha lo que Jesús dice acerca de la palabra de Dios en versículo 42 y 43. Él les dijo, 43, pues como David en el Espíritu o por el Espíritu, y es una referencia al Espíritu Santo, le llama Señor diciendo, y él continúa con la cita del Salmo. Entonces, según Jesús, ¿quién está hablando cuando habla David? David está hablando en o por el Espíritu y le llama a su Mesías, a su Hijo, Señor, pero en el Espíritu. Entonces la Biblia es de Dios, Mateo 15. La Biblia es del Espíritu Santo. Y además, si seguimos en el siguiente, capítulo 23, leyendo del versículo 33 a 35, todavía hablando con los fariseos, los llama serpientes. Versículo 33, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis, y en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros. Y ahora, escuchen bien los dos mártires que Jesús va a mencionar. Porque Jesús en esta mención confirma el canon de su día. Versículo 35. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra desde, número uno, la sangre de Abel el justo, hasta, y este es al final, la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. ¿De qué está hablando el Señor Jesús? De hecho, esta segunda referencia aquí, la muerte de Zacarías, no es una historia muy conocida, pero viene de Segunda de Crónicas, capítulo 24, los versículos 20 y 21, donde el hijo del sumo sacerdote, el sumo sacerdote que había muerto Joyada, se llama Zacarías, y él se levanta y predica contra el rey de su tiempo, y el pueblo mata al profeta sacerdote, y ahí entre el templo y el altar matan al sumo sacerdote, quien es un profeta también a la vez. Pero lo que es curioso es saber qué está haciendo el Señor Jesús, porque Él quiere inculpar a los fariseos y a los líderes de su tiempo de toda la sangre, de todos los mártires del Antiguo Testamento. Si nosotros pensamos en Segunda de Crónicas, capítulo 24, esto para nosotros no es el fin del Antiguo Testamento. Pero los judíos usan los mismos libros que nosotros usamos, o sea, la Biblia suya es la misma que la nuestra, que es el Antiguo Testamento, pero ellos tuvieron otro orden, otra secuencia de libros, y en su secuencia de libros, si usted comienza leyendo en Génesis, el primer mártir que va a encontrar es Abel. Y luego usted puede pasar por todos los mártires del Antiguo Testamento y el último que usted va a encontrar en el orden judío, en el canon de su día, es Zacarías, hijo de Berequías. O sea, Jesús está diciendo, mira, toma el primer ejemplo y toma el último ejemplo de nuestras Biblias. Y sin decirlo directamente, está reconociendo el canon, la Biblia de su tiempo. Jesús está afirmando este grupo de libros que estaba en su tiempo. Porque tal vez entra la duda, tal vez entra la pregunta, y muchos hoy en día están preguntando, bueno, dicen que es de Dios, dicen que es del Espíritu Santo, pero mira cuántos libros hay y mira cuántos capítulos y cuántos autores y cuántos tiempos y cuántos contextos. ¿Cómo sabemos que la junta, el grupo de los libros que tenemos es en verdad la Biblia? Pues Jesús afirmó que en su tiempo la Biblia que usaban era verdaderamente la Biblia. Afirmó el canon de su día. También Jesús afirmó en Mateo, vamos a regresar ahora a capítulo 5, Jesús afirmó también la eterna permanencia de la palabra de Dios. Dijo que es de Dios, dijo que es del Espíritu Santo, afirmó el canon, el orden de los libros y el contenido del Antiguo Testamento. Pero también afirmó Jesús su eterna permanencia. Mateo capítulo 5. Quería aclarar una duda. Versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. En este versículo hay por lo menos 5 indicaciones, 5 datos o 5 puntos que podríamos observar donde el Señor Jesús está indicando la eterna permanencia de la palabra de Dios. Y otra vez en Juan, capítulo 10, si quiere buscar, vamos a salir del libro de Mateo, regresaremos al Evangelio de Mateo, pero vamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 10. Otra vez el contexto es oposición. Es el tiempo de la fiesta de la dedicación, como usted puede observar en versículo 22. Y en versículo 24 de Juan 10, le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y el Señor Jesús dice, pues ya les he dicho tan claramente que se puede decir. Y luego en versículo 33 es muy claro que ellos comprenden que Jesús está afirmando que Él es el Hijo de Dios. Y ellos comprenden que esta es una afirmación de su deidad. Versículo 33, le respondiendo los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús había dicho que yo y el Padre uno somos. Y entonces, para defenderse en este contexto, Jesús vuelve a las Escrituras. En versículo 35 tenemos más enseñanza de parte del Señor Jesús sobre la Biblia. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y luego continúa la idea en versículo 36, pero entre paréntesis dice, y la Escritura no puede ser quebrantada, y luego sigue con su argumento. Pero en medio de este contexto, de cuando su vida está literalmente en peligro, están tomando piedras para matarlo, él vuelve a las Escrituras y dice, y a propósito, las Escrituras no pueden ser quebrantadas. Jesús afirmó su eterna permanencia. Y también en Lucas, capítulo 16, Lucas, capítulo 16, muchas veces el Señor Jesús decía cosas acerca de la palabra de Dios, aunque no era el punto principal. Y un buen ejemplo de esto tenemos otra vez en Lucas capítulo 16, versículo 29. Recuerda como en la historia del rico y Lázaro está en el Hades y quiere que, como para él ya no hay oportunidad, ya no hay descanso, ya no hay ningún alivio para el dolor y la tormenta en la cual se encuentra, él pide que Abraham envíe a su casa a alguien de los muertos para que escuchen el testimonio de esta persona recién muerta pero ahora resucitada, para que este testimonio tenga más impacto en la vida de sus hermanos. Y entonces le dijo, versículo 29, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y en este caso el Señor está mostrando por medio de esta historia que la palabra de Dios también es suficiente. No dependemos de milagros, no dependemos de alguna resurrección, algún evento extraordinario. Jesús afirmó que es de Dios, es del Espíritu Santo, afirmó el canon de su día, afirmó su eterna permanencia y afirmó la suficiencia de las Escrituras. Y en estos contextos que hemos visto rápidamente, notamos que en tres de ellos estaba en conflicto con los fariseos, los primeros tres que vimos. Luego en Juan 10 estaba otra vez en esta duda, oposición sobre su afirmación de ser Dios. Y ahora en esta historia, una vez más, está el Señor Jesús hablando a los judíos de su día. Pero mi pregunta para usted en esta tarde es, ¿cuál de sus oyentes, los fariseos de Mateo 15, los fariseos de Mateo 22 y 23, o los oyentes en el Sermón del Monte, Mateo 5, o los que querían apedrearlo por afirmar que era Dios, Juan capítulo 10, ¿cuáles de esas personas negaría la enseñanza del Señor Jesús sobre la Biblia? O sea, los fariseos también afirmaban que la Biblia viene de Dios. Los fariseos a lo mejor aceptaron que es del Espíritu Santo, y ellos mismos fueron los que usaban el canon de su tiempo. Ellos creían en la eterna permanencia de la palabra de Dios y además en su suficiencia, igual que muchos hoy en día. ¿Cuál es la diferencia entonces entre lo que el Señor Jesús está enseñando y los fariseos? ¿Y cuál es la diferencia entre nosotros y lo que nosotros creemos y, por ejemplo, los católicos? ¿No van a afirmar lo mismo los católicos? ¿No van a afirmar, pues más o menos, tal vez no con la misma certeza o la misma precisión, pero hasta los mormones o los testigos de Jehová van a decir que la palabra viene de Dios y que es del Espíritu Santo y pues todos estos libros, y bueno, algunos sí van a agregar otros, pero ¿cuál es la diferencia entre lo que Jesús hacía con su enseñanza y el caso de los fariseos y los que opusieron al Señor Jesús en este tiempo? Pues es claro lo que el Señor Jesús enseñó sobre las Escrituras, pero yo creo que la diferencia se encuentra en cómo el Señor Jesús usó estas Escrituras en su ministerio. Escuchamos y vimos qué enseñó el Señor Jesús sobre las Escrituras, pero ¿cómo usaba el Señor Jesús en su ministerio? Esto sí es muy importante, porque hermanos, podemos estar totalmente de acuerdo en cuanto a la teoría. Podemos en un examen sacar un 100 en cuanto a la doctrina de la inspiración y la preservación de las Escrituras y todo eso. Pero Jesús no se quedaba allí, sino que en su vida, en su ministerio, Él mostraba una dependencia y un uso total de estas Escrituras. ¿Cómo usó entonces el Señor Jesús las Escrituras en su vida? Vamos a Mateo, otra vez, Mateo capítulo 24. Mateo 24. La primera cosa que queremos observar cuando estamos preguntando cómo usó el Señor Jesús las Escrituras, Él se describió a sí mismo en términos bíblicos. O sea, usando la Biblia misma, Él se evaluó a sí mismo. Y en Mateo capítulo 24 es un contexto escatológico. El Señor Jesús está explicando las cosas por venir. Lo que tenemos aquí en capítulos 24 y 25 son cosas que aún estamos esperando, pero hay un título que aparece aquí en este pasaje donde el Señor Jesús hace alusión a un pasaje también escatológico del Antiguo Testamento, y Él se identifica a sí mismo como el personaje de aquel pasaje en Daniel 7. Comenzaré leyendo en Mateo 24, versículo 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida de ¿quién? La venida del Hijo del hombre. Este título, el Hijo del Hombre, es el título, es la frase que más usaba el Señor Jesús para describirse a sí mismo. Sigamos leyendo, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Vamos a Daniel capítulo 7 para ver el contexto de dónde viene esta frase. Porque hay una sola vez en el Antiguo Testamento donde encontramos esta frase que es el Hijo del Hombre. Y veremos que el uso del Señor Jesús en Mateo 24, hablando de su venida gloriosa, viene directamente de esta frase que Daniel escribió siglos antes en Daniel capítulo 7. Comenzaremos leyendo versículos 13 y también versículo 14. Dice Daniel que miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes. Recordamos la venida del Señor en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, para nosotros y para nuestro estudio, porque podríamos desviarnos mucho allá en la escatología y estos eventos futuros, el punto para nosotros es simplemente esto, que Jesús miró las Escrituras. Él se encontró ahí en este pasaje, y más tarde, cuando Él quería explicar eventos de su vida o de su venida, en este caso, Él podía poner su dedo sobre un versículo y decir, así soy yo. O sea, él podía describir su vida poniendo su dedo en un versículo. Ahora, obviamente nosotros no somos el Cristo. Nosotros no vamos a venir en una vida gloriosa con nubes. Espero que nadie tenga esta idea, ¿verdad? Pero ¿se ha encontrado usted a sí mismo en las Escrituras? Si usted está hablando con alguien, ¿podría usted decir, mire este versículo, aquí soy yo, y mire este otro versículo, aquí estoy yo, y esto fui yo en mi vida antes de ser salvo? ¿Puede usted hacer lo que el Señor Jesús hacía en cuanto a Él mismo? Él dijo, pues, en Daniel 7, 13, 14, ahí estoy. Él usaba la revelación de la Biblia para describirse a sí mismo. Sería un estudio bastante interesante, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia acerca de mí? Y no debemos estar solamente leyendo la Biblia para ver a nosotros mismos. Debemos estar buscando a Dios primero. Pero también la Biblia nos describe en nuestro pecado, y en nuestro estado, destituidos de la gloria de Dios, necesitados de un Redentor, alejados de Él, enemigos suyos, ciudadanos de este mundo, esclavos del pecado. Y luego, ¿cuántas otras descripciones hermosas de la vida de un creyente? ¿Puede usted describirse a sí mismo usando frases y versículos bíblicos? Además, Jesús interpretaba los eventos de su ministerio en términos bíblicos. Por ejemplo, Él explicó en Mateo 10, 34 a 36, las divisiones entre familias y familiares que vendrían por causa de Él. Pero Él dijo, pues esto sí fue profetizado, Micaías 7, 6. Mateo 11, Él responde a la duda de Juan el Bautista, y Él dice, pues, si checa Isaías 35, 5, Isaías 51, 1, vas a ver que lo que estoy haciendo es exactamente lo que fue profetizado. el descanso espiritual que él ofreció en Mateo 11, 29, es exactamente lo que Jeremías había dicho. La segura espiritual del pueblo, Mateo 13, 14 y 15, Mateo 15, 8 y 9, es otra vez cumplimiento de las escrituras de Isaías. Él defendió su uso de parábolas. Los discípulos llegan en Mateo 13 y se están quejando: Jesús, ¿por qué hablas en parábolas? Nadie comprende. O sea, todos comprendemos la historia, pero el significado, ¿qué quiere decir? Y hasta los mismos discípulos llegan y dicen: pues, Señor, ¿qué quiere decir esto de la semilla? ¿Qué es la semilla? ¿Qué es el suelo? ¿Quién es el sembrador? Los mismos discípulos. O sea, Pedro no comprende. Y luego dicen: pero Señor, ¿por qué estás usando parábolas? Bueno, checa Salmo 78:2. Estoy trabajando conforme a las escrituras. Razonó con sus discípulos y de que sus discípulos tenían razón en cosechar el día sagrado, el sábado, porque David había hecho algo paralelo. Mateo 12:1-8. Instruyó a sus discípulos pedir un asno para cumplir una profecía de Isaías 62, Zacarías 9:9. También justificó el escándalo que él causó en el templo, Mateo 21, por las palabras escritas de Isaías 56:7 y Jeremías 7:11. También cuando está entrando en Jerusalén y los niños salen para alabarlo. Los fariseos no quieren que los niños alaben al Señor Jesús. Y él dice, bueno, Salmo 8:2 está escrito. Todo lo que Jesús hacía en su ministerio, él podía decir, mira, a este versículo que justifica, que muestra, que profetiza, que así tengo que trabajar yo. Hermanos, ¿cuántas veces en nuestras vidas estamos pensando en versículos, en palabras, en frases que salen directamente de la Biblia y usted puede decir que yo estoy haciendo tal porque la Biblia dice tal? Yo tomé esta decisión porque este versículo dice tal. Y si nosotros, que no somos el segundo miembro de la Trinidad, como Jesús lo es, si nosotros, viviendo un tiempo tan lejano del contexto de la Biblia misma, ¿cuánto más necesitamos nosotros basar nuestras vidas y nuestras decisiones y nuestros pensamientos en frases específicas, en versículos que salen de la Biblia? Jesús es el gran ejemplo de esto. Su corazón, su mente estaba lleno de versículos y de la palabra de Dios. Jesús interpretó los eventos de su ministerio, sus actividades, en términos bíblicos o en descripciones que salieron directamente de la palabra de Dios. También en Lucas, capítulo 4, hay otro buen ejemplo. Lucas entra en la sinagoga, en su propio pueblo, y le dan el honor de hacer la lectura extra. Normalmente en la sinagoga, depende del día, pero cada día en la sinagoga van a leer ciertos salmos, van a leer cierta porción de la ley. Pero a alguien en la sinagoga van a entregar un rollo, tal vez de las escrituras, como los salmos, otra parte, o de los profetas, y esta persona, obviamente conocida en la sinagoga porque es su pueblo, y si le dan el rollo, las escrituras, pues, es porque tienen confianza en él, que va a leer un pasaje adecuado para el momento. Y en ese día, en Lucas capítulo 4, cuando Jesús está iniciando su ministerio entre su propio pueblo, le dan, por casualidad, fue de Dios obviamente, el rollo, el libro de Isaías, y él toma el tiempo de buscar hasta el capítulo 61. Y nosotros que usamos capítulos y versículos, nos es más fácil buscar las referencias, pero estas divisiones de capítulos y versículos no fueron, no quiero decir agregados, ¿verdad?, a la Biblia, pero no fueron metidos allá en los versículos hasta el año 1205, o sea, 1205, cuando un francés dijo, bueno, ¿sabes qué?, vamos a ponerles versículos y capítulos para encontrar las referencias. Pero el Señor Jesús nada más tenía el libro entero de Isaías, ¿okay? Y él va buscando hasta el capítulo 61, donde él dice, lee acerca de su ministerio, y en medio de la frase él pausa y dice, estas escrituras se cumplen hoy aquí en medio vuestro. O sea, estas escrituras se están cumpliendo ahora. ¿Podemos nosotros también describir nuestras actividades, nuestros deseos, nuestras ambiciones, nuestros sueños, diciendo, mira, este versículo dice tal, y por eso quiero hacer tal para la honra y la gloria de Dios? También en Mateo 4, vamos a Mateo 4. Hemos escuchado acerca de muchas referencias que el Señor, en las cuales el Señor hablaba de las Escrituras. Pero ahora en Mateo 4 estamos regresando al inicio de su tiempo público. Es antes de su ministerio, es después de su bautismo. Y el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Así como dice en versículo 1. Pero cuando el Señor mismo, Jesús, Dios en la carne, es tentado por el diablo, ¿cómo responde el Señor Jesús? Tres veces dice, escrito está, escrito está, también escrito está. En versículos 4, 7 y 10. Y hermanos, ¿cuántas veces en la tentación o frente al pecado usamos cualquier otro recurso, pensamos en las consecuencias, pensamos en otro motivo? El Señor Jesús nos dio el ejemplo de cómo responder a las Escrituras. Pero también, junto con esta observación, es la realidad de que Jesús podía citar la Escritura más apropiada y adecuada para esta tentación. ¿Y cuántas veces caímos en la tentación citando Juan 3.16? Porque Juan 3.16 no tiene nada que ver con tu tentación. Y tú dices, bueno, yo no estoy citando la Biblia. Porque hay un versículo, hay algunas frases bien específicas para esta tentación y para otra tentación. ¿Está usted preparándose a sí mismo para estos momentos de tentación para poder responder con un versículo apropiado y adecuado? Jesús respondió a Satanás citando tres veces la Biblia. También Jesús usaba a menudo, de hecho, ilustraciones que afirman la veracidad de las Escrituras. Jesús no tenía ninguna pena en citar lo que hasta la fecha son las historias de la Biblia más criticadas como fábulas. Por ejemplo, la creación. Jesús, en Mateo 19, 4 y 5, habla de la creación de un hombre literal por un acto divino. Y hasta la fecha de hoy, muchos que se llaman así cristianos y son expertos y doctorados en teología, van a decir que desde Génesis 1 a 11 es alegoría, es metáfora, es una ilustración. Y hay un principio del hombre, y hay un principio que es Eva, y Dios, bueno, hizo, quién sabe cómo, tal vez por medio de la evolución, Dios hizo hombres, Adán, y mujeres, Eva, y pues aquí estamos hoy. Jesús hablaba de Adán y Eva, de una creación por un acto divino, sin ninguna vergüenza. También del asesinato de Abel. Esto es capítulo 4 de Génesis. Abel, y Caín y Abel. También Mateo 24:37 habla del diluvio. Y en nuestro tiempo, para muchos cristianos que viven en un mundo científico o en un mundo académico, les cuesta hablar de un diluvio. Les cuesta hablar de un evento cataclísmico que destruyó y cambió definitivamente la creación inicial que Dios dejó. Porque no, la ciencia nos enseña sobre la evolución. La ciencia nos enseña otras cosas. Pero la Biblia nos enseña un diluvio. La Biblia es muy clara. Y Jesús afirmó la historia de Noé. También hablaba y mencionaba el Señor Jesús la historia de Sodoma y Gomorra. ¿Y cuál tema más difícil de tratar hoy en día que la homosexualidad? Jesús estuvo bien claro en cuanto a la opinión de Dios en este tema. Jesús habló en el mismo contexto del fin trágico de la esposa de Lot, Lucas 17:32. Y también otro milagro, por ejemplo, este gran pez que tragó a Jonás, ¿verdad? A veces cuando uno habla de Dios, nos echan en la cara estos milagros. ¿Y cómo es que pasaron los judíos por el mar muerto? ¿Y cómo es que pasó esto y esto? ¿Y cómo es que Jonás fue tragado por un pez así? Jesús habló, también aceptó todo esto. Y qué buen ejemplo para nosotros en nuestro uso de la Biblia. No tener vergüenza, no evadir los temas que son problemáticos para gente no creyente. Jesús fue fiel en su afirmación de todas estas historias. Y un punto final en Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. Y ahora como profesor, como maestro, me gozo un poco porque es un punto gramatical. Pero no soy yo quien estoy hablando de la gramática, es el Señor Jesús mismo que habla de la gramática y el tiempo del verbo, así que si el hermano Bixby nos explica que es este tiempo del verbo, y esto quiere decir, ¿sabes qué? Jesús también lo hacía, ¿verdad? Entonces hay precedente de parte del Señor Jesús mismo. Mateo capítulo 22, y es el mismo contexto que ya hemos visto, donde Jesús dice, pues, versículo 43, como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, Mateo 22:32 dice, el Señor Jesús cuando responde a la pregunta sobre la mujer, recuerda la famosa mujer que se casó nada más 7 veces, porque su primero murió y luego se casó con un hermano según la ley de Moisés, y luego pues él también falleció y no tenía hijo, entonces pues le tocó al tercero casarse con ella, porque al primero era necesario levantar descendencia, y pues los saduceos están inventando esta historia, no pasó en verdad, pero están inventando esta historia para, según ellos, mostrar el ridículo de una resurrección. Y Jesús contesta otra vez con la Biblia. Y comenzaré leyendo versículo 31. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído? ¿No saben ustedes que son los expertos en la Biblia? ¿No la han leído? Lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. Entonces la conclusión lógica por la gramática es que los muertos resucitan y aún viven, porque no dijo Dios, yo era el Dios. ¿Ven la diferencia? Si Dios hubiera dicho, no, es que yo era el Dios de Abraham, pues murió Abraham, pero yo era su Dios en aquel entonces. Sino que Dios dijo a Moisés, soy el Dios de Abraham. Ah, entonces Abraham sigue, ¿verdad? Es el tiempo del verbo que el Señor Jesús está mostrando, y es sobre el tiempo del verbo que Jesús construye su argumento para responder que sí existe una resurrección, porque Dios dijo soy y no dijo que era o fui el Dios de Abraham. Entonces Jesús mostró plena y total confianza en la Biblia. Hermanos, yo creo que si habláramos después del culto, todos estaríamos de acuerdo en cuanto a lo que enseñó el Señor Jesús. Pero mi preocupación, mi deseo en esta tarde es preguntarle a usted, ¿está usted usando la Biblia? Pues es bueno creer que es de Dios, es del Espíritu Santo, y el canon que tenemos ahora en nuestro día es de Dios, y acepto todos los versículos, todos los capítulos, todos los libros, y creo en su eterna permanencia, creo en su suficiencia. Bien, ¿es suficiente entonces mañana en el trabajo cuando hay tentación? ¿Es suficiente entonces cuando le están criticando a usted por ser un creyente? ¿Es suficiente la Biblia cuando se burlan de usted porque usted cree en estas fábulas y en estas cosas tan necias según el mundo, como los milagros, como los eventos de Génesis 1 a 11? Hermanos, no es suficiente aceptar con el cerebro la enseñanza sobre la Biblia. Esto lo hacían los fariseos. Esto lo hacían los que criticaban al Señor Jesús. Jesús también no solo enseñó sobre la Biblia, sino que nos dio el ejemplo por su uso de qué debemos nosotros hacer con la Biblia. Debemos leerla, debemos conocerla, debemos llevarla con nosotros. ¿Cuántas veces estamos esperando a algo? Mi hermano habló del trámite allá al otro lado. Nosotros en esta semana estuvimos en primero la embajada estadounidense, luego en la migración mexicana, todo el miércoles, trámites. Así es, ¿verdad? Entre países. Muchas veces estás ahí en la fila, haciendo cola, y ¿verdad? Y nos quejamos de tener que esperar. Bueno, aquí tiene la respuesta, ¿verdad? Bueno, con una lupa, tiene que tomar la lupa para estar, pero aquí tiene otra respuesta. Si nosotros tenemos la Biblia, pues podemos aprovechar de todos estos momentos. Y muchas veces no testificamos porque, bueno, no podemos responder si me hacen una pregunta. Pero si usted tiene su Biblia, ahí está la respuesta. Si la conocemos, si podemos encontrarla con facilidad. Estamos leyendo, estamos llevando la Biblia. Y hermanos, estamos llenando nuestros corazones de la Biblia. Recuerda lo que el Señor dijo en Mateo 12:34, Mateo 1:2-3:4, 12:34, de la abundancia del corazón habla la boca. Si hubiéramos grabado todo lo que usted dijo desde el culto vespertino del domingo pasado hasta ahorita, ¿cuántas veces salieron alguna frase o algún versículo de la Biblia? Si no está saliendo de mi boca, entonces, ¿qué puedo deducir sobre mi corazón? Y observamos el corazón del Señor Jesús. Él, por la mañana, temprano, iba buscando relación con su Padre por medio de la Palabra de Dios. Que el Señor nos ayude a hacer el mismo uso que el Señor hacía de la Palabra. Padre, pido tu bendición sobre nuestras vidas. Gracias por el gran ejemplo que el Señor nos dejó. Gracias por la gran enseñanza que nos dio sobre tu palabra. Pero más, Padre, apreciamos su ejemplo de buscarte a ti por medio de tu palabra. Y luego evaluar toda circunstancia, toda decisión, toda faceta de su vida y filtrar todo pensamiento suyo por las palabras tuyas. Padre, ayúdanos a nosotros también a amar tu palabra, sumergirnos en ella y que tus palabras broten de nuestros corazones. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a ser corregidos, ayúdanos a hacer compromiso contigo en esta tarde de ser fiel en nuestra búsqueda de ti. Por medio de tu palabra, lo pido. En el nombre del Señor Jesús. Amén.